Buenas noches, hoy es el martes 6 de septiembre. Buenas noches. En este septiembre de la patria, saludándolos desde este periscopeo astillado. Saludos a todos con información interesante que vamos a compartir en este encuentro vespertino, nocturno, que solemos hacer para tener información de lo que va sucediendo en nuestro país. Gracias a todos por sus saludos, a todos quienes en esta tarde, noche, van mencionando saludos de Blockchain de Londres, manda Julio Alexo. Un gran saludo a Julio Alexo, quien nos saluda desde Londres, donde desarrolla el Humanitarian Blockchain, que es una aplicación que busca extender los beneficios de la nueva tecnología financiera, cibernética, para las necesidades sociales más apremiantes de nuestro mundo entero. Bien, pues les agradezco su atención. Les comento que hoy ha regresado de China Enrique Peña Nieto, quien estuvo allá en la reunión del Grupo de los 20, el llamado G20. Estuvo por allá para participar en las reuniones periódicas que se realizan para analizar el comportamiento de la economía y llegar a ciertos acuerdos fundamentales de las economías más desarrolladas con algunas de las principales economías emergentes, más algunos invitados especiales que siempre se realizan, que siempre se invitan a estas reuniones. ¿Qué es fiesta de tu pueblo? Preguntan por ahí. Por los cohetes, no son los cohetes, son los cohetes de bienvenida a Enrique Peña Nieto, que ha llegado hoy de China en esta reunión, dejando a un México en llamas políticas con muchas complicaciones debido a la peculiar recepción que dio a Donald Trump. Bueno, iría a cotizar el muro, preguntan por ahí, porque bueno, circularon muchos memes y comentarios acerca de que en la reunión con el máximo dirigente chino, pues el ocupante de Los Pinos había preguntado por el costo de la muralla china, ya que decía, pues andaba haciendo cotizaciones por si se necesitaba hacer algo en la frontera de México con Estados Unidos. El escándalo del asunto de Donald Trump sigue adelante. Los invito a que lean mañana la columna Astillero en el diario La Jornada, donde se publica de lunes a viernes, y la entrega de mañana habla acerca pues de todas estas vicisitudes por las que está atravesando Peña Nieto en el ridículo internacional, con un descrédito interno, con una enorme devaluación política inmediata, sonora, estridente, y mientras tanto en México muchos de los actores y factores políticos se reacomodan, algunos que han sido cómplices, que han sido escuderos de este poder de Peña Nieto, pues ahora se revuelven en contra en los terrenos político, económico e incluso mediático. Los que antes todo le alababan y todo le convalidaban, aquellos a quienes parecía espectacular el ascenso de Peña Nieto y su enorme gabinete y su gran visión política, pues ahora ya se ponen en contra de él y le faltan incluso al respeto en versiones particulares, en pláticas privadas, en algunos artículos. Y bueno, tenemos por ejemplo la entrevista que le hizo Carlos Marín de Milenio a Peña Nieto, que es un ejemplo de cómo van cambiando las cosas en este México. Cómo lo que antes parecía increíble, ahora se realiza con una soltura amnésica, y lo que antes era el apoyo incondicional, ahora empiezan a darse ya pues los problemas en esto que lean lo que escribí para mañana en la columna Astillero. Es como en aquel programa de telerrealidad que conducía Donald Trump en una cadena de televisión de Estados Unidos y que se llamaba El Aprendiz, donde al final En estos procesos participaban 16 o 18 personas que intentaban ser contratados como directivos de alguna de las empresas de Trump. Si no cumplían con las expectativas de él, terminaban con la frase distintiva: "Estás despedido". Bueno, pues pareciera que ahora son muchos los que quisieran ya despedir a este personaje Peña Nieto, al que, sin embargo, le quedan largos, terribles, preocupantes 2 años y 3 meses por delante. ¿Qué va a suceder en este tramo? Pues es preocupante. Hoy, por ejemplo, a pesar de que regresó a tiempo para poder haber asistido Peña Nieto al homenaje popular que se ha rendido a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, un homenaje multitudinario a un hombre que forma parte del corazón, del ser, de la esencia de este México actual, Juan Gabriel. Bueno, pues Peña Nieto decidió no ir, envió condolencias a uno de los hijos de Peña Nieto y, pues, según las versiones esparcidas hasta estos momentos por fuentes oficiales de Los Pinos, no va a ir, a pesar de que podría hacerlo cuando hubieran cerrado las puertas de Bellas Artes y todavía estuviesen las cenizas dentro de Bellas Artes. Pudo haber rendido una guardia de honor escenográfica, como muchas de las cosas que hace Peña Nieto, meramente escenográficas, que hubiera cumplido con este compromiso de corte protocolario. Sin embargo, pues la verdad es que el horno no está para bollos y Peña Nieto ha preferido no exponerse a escuchar las ovaciones apabullantes del público reunido ahí en torno a Juan Gabriel, o bien a recibir las primeras rechiflas de las muchas que es probable que vaya recibiendo de aquí en adelante este personaje en devaluación política, en una situación de zombi político, como lo dije en el programa de Carlos Loret, Despertando con Loret, en Televisa. Lo dije en días pasados y lo reitero, Peña Nieto está en condición de zombi político, como si su administración, su gobierno, entre comillas, su sexenio, ya hubiese terminado. Hay algunos comentarios que, como siempre, agradezco. Leo, guardia de honor escenográfica, dicen por ahí, que nadie vaya el 15 al Zócalo. ¿En verdad Peña Nieto no sabe que no sabe, o es puro cinismo o simplemente estupidez en clímax? Pudo habernos puesto la opción de todas las anteriores y sería correcto. La caída de Peña Nieto es el ascenso de Videgaray. Bueno, pues Videgaray va a correr una suerte parecida. Queda con el estigma de ser el organizador y el corresponsable de este vergonzoso episodio político, diplomático, internacional. Pero como escribí por ahí en la columna Astillero, finalmente, si el sexenio que viene gana Margarita Zavala y lo que hoy está sucediendo ayuda a que gane el PAN, bueno, pues entonces Luis Videgaray tendrá cuando menos una vida familiar tranquila, porque su esposa es prima hermana de Virginia Gómez del Campo, que es prima de Margarita Zavala Gómez del Campo y de la senadora panista Mariana Gómez del Campo. Hay noticias preocupantes de este día. En Michoacán ha sido derribado un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En funciones, los policías, el helicóptero, tratando de aprehender a uno de los dirigentes de los Caballeros Templarios, que al parecer están reorganizados y dando batalla contra otros cárteles y contra el cártel policíaco de Michoacán, que también juega en estos reacomodos y en estas recomposiciones. Negocio familiar, ponen por ahí. Márgara Zavala ganará el camino a su casa. No te escuché hasta hace medio minuto. Bueno, adelante, siempre es un buen momento. El que sea prima de Margarita no significa que no vayan a meter al bote. Ya no hablas de Trump. Vaya, ya no hablas de Trump. Sí, estoy hablando de Trump. Trump es un elemento fundamental para entender lo que está pasando y lo que viene en este país. No nos ceguemos. Es importante, es una falla histórica que puede ser determinante en lo que signifique el futuro de este país. Y si Trump llega a ser el presidente de Estados Unidos, nos va a ir mal porque Trump ya le tomó la medida a Peña Nieto, ya le puso el pie políticamente a Los Pinos y está acusando de mentiroso a Peña Nieto. Hoy ha dicho en una entrevista en una cadena de televisión de Estados Unidos que no es cierto lo que dice Peña Nieto, que nunca le dijo no a lo del costo del muro y que no fue así. No lo dice expresamente, es un mentiroso, pero lo que dice es que es mentira lo que dijo Peña Nieto. Así es que las cosas van a ser complicadas. Y por otro lado, si gana Hillary, que hoy algunas encuestas de opinión la muestran en retroceso en las encuestas, frente a Trump, en un empate o incluso con Trump superándola, bueno, pues nadie va a quitarle de la cabeza a los estrategas y a la propia Hillary Clinton, fría, calculadora e implacable, la idea de que Peña Nieto le ayudó a Trump a levantar su campaña, a relanzarse, a poner una estampa de hombre de Estado, de estadista, que es recibido formalmente por la contraparte a la que tanto había ofendido y había agredido, y ahora tranquilamente es recibido en la casa del poder mexicano, que es Los Pinos. Va a ganar Trump y no habrá muro. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Depende mucho de quién gane en Estados Unidos para saber quién ganará en México. Bueno, pues la gente del PAN cree que si gana Hillary Clinton, el camino estará abierto para tratar de equiparar la idea de una presidencia femenina y que eso va a ayudar a Margarita Zavala. López Obrador, pues es difícil saber cuáles van a ser los reacomodos que haya. Lo que está pasando debería beneficiarle y muchísimo a López Obrador, pero si no recompone su postura, si no hay un replanteamiento ideológico, programático, estratégico y táctico, puede ser subsumido, arrollado por estas fuerzas políticas que están siendo liberadas y que no van a ser positivas para México en ninguno de los escenarios. Advierten priistas que el tricolor puede atravesar por última oportunidad. Bueno, ahora fíjense, está incluso Ulises Ruiz, el responsable de asesinatos, torturas y desapariciones en Oaxaca, está encabezando la oposición priista que trata de hacer que haya una recomposición y no se pierda el poder en 2018 por parte del partido tricolor. Con este tipo de salvadores, con este tipo de héroes, pues pobrecito del PRI. Pero bueno, tan malo Trump como Hillary, dice alguien, AMLO es un dinosaurio. Don Julio, cuando tengas oportunidad, toca el tema de corrupción en comunicaciones y transportes. Latín y Peña, ¿les creemos? No sé qué exactamente. Castillo lo mantiene en su cargo debido a la recaudación que ha conseguido implantar en Michoacán. ¿Qué opinas de AMLO? Si fuera, ya no supe. Hillary se vengará de Peña Nieto. Marín destrozó a Peña, parece que bla bla. Sería interesante, Julio, que pudieras entrevistar al tonto de Peña Nieto. No se crean que las entrevistas se dan tan fácilmente como luego se relata. No es así. Son entrevistas cuidadas que se dan a personajes que pueden estar en el ámbito adecuado o amable para los intereses de Peña Nieto. Ojalá y Peña Nieto le dé una entrevista a Carmen Aristegui. Eso sería muy bueno. ¿Qué tal la negativa de Hillary Clinton de venir a México? Bueno, de eso escribo en el astillero que está publicado hoy y desde luego es absolutamente negativo para México. Es el clavo que remacha el ataúd del fracaso del plan de Videgaray y de Peña Nieto. Si Hillary no vino a México, quiere decir que el plan es absolutamente fallido, un fracaso estruendoso, como todo mundo lo ve. A Marín Peña Nieto no lo dejaba hablar. ¿Qué opina de Ferriz de Com para presidencia en 2018? AMLO, Morena y alianza con movimientos sociales y ciudadanos ganarán la elección del 18, sin duda. ¿Cómo ve el programa de Víctor Trujillo? No lo vi este viernes, pero bueno, parece que ha habido bien el primero, el original. Al final hubo posturas interesantes y denuncias interesantes. Ya asóciate con Televisa para noticias astilladas, no se dejan, no se crean, no hay esa posibilidad. Yo siempre estoy dispuesto a que sea con Televisa, Televisión Azteca, Imagen, que es la nueva cadena que saldrá, con quien sea, yo estaré dispuesto a participar, claro, pudiendo hablar y expresarme como siempre lo hago. ¿Qué opinas de los independientes? Bueno, pues los independientes, como esta luz que ya se está apagando, esta luz que ya se está yendo, pues son circunstancias sujetas que requieren de mejores luces, de mejor atención y de más reflexión. No creo que los independientes vayan a ser la solución para México y creo que pueden correr el riesgo de ser solamente instrumentos utilizables, manejables, maleables, para orientar la votación en un sentido o en otro. Así como en un tiempo en México hubo partidos satélites, partidos bisagra, que servían a los intereses y a los planes del poder, se corre el riesgo de que los independientes acaben siendo solamente algo como eso. Y creo que algunos de los independientes terminarán favoreciendo a las tendencias políticas que hoy advertimos. En varios casos podrían desembocar en el apoyo a Margarita Zavala en el Partido Acción Nacional. Pocos de ellos o nadie veo que vaya a desembocar junto a López Obrador y Morena. Y varios de ellos se sostendrán para dividir la votación en estas circunstancias. Bueno, saludos desde Nueva York, muchas gracias. Vio la nota de los funcionarios del Estado de México, lo que han robado, pues no sé, pero todos han robado muchísimo. Les agradezco, ¿cuál es tu candidato para 2018? El equipo de Castillo ha ayudado a últimos gobiernos. Cuídate mucho, saludos. ¿Por qué es peor para usted la señora Clinton? Lo podemos ver con más calma en otro periscopeo astillado. Uno de ellos es Pedro Furris, Pedro Ferriz. Ferriz siempre fue panista. Por culpa de Peña Nieto pagaremos los platos rotos. Besos desde Tabasco, saludos. Bueno, pues a todos, a todas quienes nos hacen el favor de ver estas transmisiones especiales con esta luz natural que ya va terminando. Les agradezco mucho la atención y como siempre nos veremos mañana en otro de estos periscopeos astillados. Gracias, saludos a todos.